Bueno, pues ya sabes lo que nos indica esta sintonía. Pasan escasos minutos de las 12 del mediodía. Llega de nuevo las nuevas tecnologías de la mano de Guadalinfo a Radio Cajar. Y como cada lunes tenemos ya la presencia de Norberto Polo, dinamizador del Centro Guadalinfo, y también el que nos hace posible cada lunes que esté este programa en sintonía con vosotros. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Comentar que habíamos dicho la hora, son las 12 y 4 minutos en directo contigo, pero también este programa tendrá una redifusión este mismo lunes por la tarde a partir de las 6. Norberto, feliz año ante todo. Igualmente, Enrique. ¿Empezamos una nueva temporada o hacemos un pequeño descanso, verdad? Porque vamos a seguir el programa como hasta ahora, ¿verdad? Exactamente, como le cambiamos el formato hace muy poco tiempo, vamos a seguir con el mismo, que está dando buen resultado, a mí me gusta. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito de informática, nos vamos a enterar de la última noticias relacionadas con las nuevas tecnologías. Si quieres podemos hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en este programa. Vamos a irnos hacia hoy, vamos a hablar sobre periódicos y vamos a dar 10 razones para leer el periódico de forma online para la gente que esté indecisa. Hablaremos del periódico El Mundo también, y tocaremos el tema de las audiencias, si lo trasladamos como si fuese un programa de televisión, de la audiencia, o de la gente que más visita, qué páginas visita más la gente en internet, referente pues tanto a periódicos como a lo que sería economía, clasificados, trabajo. Va a ser bastante interesante. Dentro de Música en la Red y dentro también de este pequeño homenaje que le estamos dando a Granada, hoy vamos a rescatar al Payo Malo junto con Ojos de Brujo, una canción que se titula De dónde vengo y que hace también una clara alusión a nuestra ciudad, Granada. Ojos de Brujo que, aunque si bien es cierto, son un grupo extremeño, tienen unas raíces muy importantes en la Zubia, fíjate tú, y van aquí y son muy habituales verlos por las calles de la Zubia. También. Sí, pues me encantaría verlos. Tienen familia allí. Perfecto. También son de Barcelona, ¿no? O sea, bueno, en realidad casi son un pupurrí, ¿no? En realidad son gente de todo el mundo. Pero una información bastante interesante y me estaré al loro. Dentro de enlaces de interés, hoy nos vamos a dedicar a daros 10 páginas web relacionadas con la búsqueda de empleo. Tal como está la cosa últimamente, está todo el mundo, todos los medios de comunicación hablando sobre el tema, y realmente puede ser una forma más de búsqueda de empleo, aparte de las tradicionales, de la red de contactos, de echar el currículo en las empresas y cómo no, páginas sobre búsqueda de empleo. También tenemos que meter por ahí la cabeza si estamos buscando trabajo. Dentro de pinceladas de software libre, hoy rescatamos un CD live, se llama System Rescue CD. Es un CD para la recuperación del sistema, para cuando se nos estropea el ordenador y no hay manera de meterle mano, ni siquiera, por ejemplo, sin que arranque el ordenador, pues con este CD podemos hacer labores de intentar arreglar ese ordenador. Este se puede decir que sería para usuarios de un medio altos, ¿de acuerdo? Pero hemos querido rescatarlo, es software libre y lo queremos comentar por aquí. Así que si quieres, Enrique, empezamos. Por las 10 razones para leer un periódico online. Por ejemplo, una web, por ejemplo, es una de las más simples, no mancha ni deja las manos sucias. Muchas veces cuando estamos mucho toqueteando muchos periódicos se nos pone negrucilla. La calidad del papel y de la tinta de la prensa no suele ser muy buena y es un poco desagradable a veces. ¿Sí? Ah, que sí, pues una de esas razones puede ser. Si viajo, por ejemplo, mi web de noticias viene conmigo, no se amontona hasta que regresemos, no se amontona en el buzón o donde si nos la traen, ¿no? Puedo escuchar las noticias de mi web con el podcast mientras voy en el coche, comiendo o en el autobús. Lo de los podcasts, ya hemos hablado alguna vez de aquí. También podéis obtener podcast de este programa en guadalinfocajar.blogspot.com, donde podéis escucharlos online, incluso descargarlos. Otra de las razones por las que creemos que es mejor leer el periódico online es porque si me gusta una noticia, por ejemplo, la podemos compartir o mandar a un amigo para que esté al loro. Puede hacer un comentario y dar mi opinión sobre las noticias que más me interesan. Eso también es una de las nuevas metodologías de la web 2.0, en la cual ya no somos solo simples espectadores, sino que además podemos interactuar con la noticia dejando una opinión. Cada vez me estoy dando cuenta, por ejemplo, en ideal.es, cada vez la gente escribe más comentarios sobre las noticias y bueno, te puede dar una perspectiva diferente de a lo mejor el que ha redactado la noticia, ¿no? Puede ser interesante. Mi web de noticias no tiene secciones fijas, podemos personalizarlo y ofrecer exactamente lo que queramos leer. O sea, no tenemos que, o sea, simplemente podemos leer la parte que queramos, no tenemos que comprar el periódico entero, no se puede decir, ¿no? Puedo leer las noticias de un simple vistazo. También al ser normalmente las páginas web de los periódicos suele tener una portada donde te suele venir casi todo bien resumido y de ahí ya salta a la noticia que nos interesa. También una de las más importantes a mi entender, es que te enteras de las noticias cuando pasan, no al día siguiente. Ajá, ¿de acuerdo? Claro. No tengo que reciclar mi web de noticias, o sea, no tengo que ir al contenedor azul a soltar el periódico para que se recicle, son cantidades. O hacerlo mucho peor, que también hay gente que aún lo hace. Nosotros presuponemos que nuestros oyentes tiran su papel al contenedor azul, y seguramente que sí. Y si no, pues peor todavía me lo pones, porque entonces ya ni ecología ni nada, ya directamente a la basura, con lo cual no se puede reciclar ese papel y no puede llegar otra vez a nuestras manos, ¿no? En cuanto al precio de los periódicos, realmente casi todos son gratuitos. Hubo un tiempo en que El País era de pago, pero ha pasado a ser gratuito, porque realmente yo creo que no le daba suficientes suscriptores para mantener esa web. Y es que realmente las páginas web de periódicos de pago no creo que tuviesen mucho futuro, ¿no? Más bien quizás sea por la publicidad que le meten en, claro, en esa web. Lo que genere dinero, ¿no? Y casi por el mismo trabajo de hacer la edición escrita se hace online, ¿verdad, Norberto? Lo que no tengo yo claro es si está toda la información que, por ejemplo, ya que comentaba el caso de Ideal, en Ideal.es está toda la información que podemos encontrar en la edición escrita, o porque me parece a mí que no es ni siquiera la mitad. No estoy seguro, pero supongo que la cosa va a tender a que todo esté digitalizado. Sí, es cierto que, bueno, las noticias más importantes, noticias de titulares y tal, pues sí, por supuesto. Cada vez... No sé si con la misma extensión incluso de texto, pero... Hombre, realmente lo que se está teniendo, como decíamos, es que los periódicos están teniendo una especie como de redacción digital y una redacción analógica, ¿no? O tradicional. ¿Qué pasa con esas redacciones? Que cada vez está creciendo más el número de gente que trabaja en la digital y cada vez se le está dando más importancia a la digital que a la tradicional. Con lo cual, los periodistas que trabajan de forma tradicional van a ir viendo que su trabajo va a ir cada vez a menos y que van a tener que ir modernizándose y colgando las noticias y haciendo que la cosa sea a través de internet, por lo que hablábamos, por estas 10 razones, que son 10 razones simples. A mí se me ocurre alguna más, Norberto, como por ejemplo, no bajar a la calle a comprar el periódico cuando hace frío, como estos días atrás. Por ejemplo, casa en pijama podemos consultar la información en el momento. Exactamente, cada vez lo hace más gente. Yo tengo usuario en el Guadalinfo que se sientan por la mañana, miran su correo y miran sus noticias en el periódico que más les guste, que más llega a su forma de pensar. Y bueno, date cuenta que también esto va a acarrear que, por ejemplo, empresas como las de las rotativas, las imprentas estas que imprimen, pues también lo tienen de capa caída. Así que hay que ir modernizándose. Ya hemos dicho que el mercado de trabajo cada vez evoluciona. De forma más rápida. Exactamente, cada vez más rápido, y hay ciertos trabajos que van desapareciendo, pero van naciendo otros. Así que hay que ir reciclándose o morir. Espabilarse. Espabilarse, sí. Exactamente. Ya que estamos hablando de periódicos, he querido extraer una noticia referente al Mundo, que ha estrenado su anunciado nuevo diseño, tanto en su edición en papel como en su web. El objetivo de los cambios más notorios en las secciones de opinión, España y economía es ofrecer un periódico más potente gráficamente, más visual, fácil y dirigible, pero sin restar la información. Según ha explicado Carmelo G. Caderot, director de arte, el rediseño, lanzado en coincidencia con el vigésimo aniversario del diario, otorga mayor importancia a la fotografía, prohíbe las grandes masas de texto y busca facilitar la lectura, cosa que me parece muy lógica. Dentro de este tema, ¿no? Me ha surgido, siguiendo este hilo, investigando este tipo de cosas, me ha surgido una especie como de ranking de audiencias de las webs más importantes, que me gustaría compartir con vosotros para que veáis por dónde van los tiros de lo que más visita la gente, qué web visita más la gente, ¿no? Una manera muy útil de comprobar la salud de los sites o de los sitios es a través de Google Trends for Websites, una herramienta, como no, del macro poderoso Google, que permite comparar las tendencias de tráfico en distintas webs a través del número de usuarios directos y diarios, que son los que realmente se meten a ver, no por rebotes ni por los que simplemente van ahí a ver lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, el medio digital más leído es el marca.com, con unos 400.000 usuarios únicos diarios aproximadamente, casi el doble que as.com y elpaís.com. Según estos datos, el mundo.es es el generalista con mejores resultados. Uh-huh. Una curiosidad, por ejemplo, si nosotros ponemos traductor en Google, así a simple, lo lógico sería que saliese el primero el traductor de Google, que para eso es el de su empresa, pero no, sale el traductor del mundo, que es uno de los más famosetes y de los que más usa la gente, por la curiosidad. Uh-huh. También me consta, Norberto, que en edición digital, como tú hablabas, el Marca, sí es cierto que es el periódico en general más leído, pero es que en edición escrita también, ¿eh? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Claro, es lo que a la gente le interesa. Lo dejamos ahí. Mejor. En las web económicas, por ejemplo, el primer puesto lo sigue conservando Invertia.com, para que la gente no lo haya escuchado, pues que se ponga al loro un poco de esos temas. Unos 50.000 usuarios únicos diarios sin tener en cuenta su proyección internacional. Le sigue la pista Expansión.com, que sé si nos suena un poco más porque sale en la tele, aunque desde octubre su progresión se ha desinflado hasta situarse muy cerca de la tercera posición que ostenta EleEconomista.es. Esta gente son una gente joven que parece ser que lo está haciendo muy muy bien, ¿eh? EleEconomista.es. La carrera ascendente de este último le ha permitido desmarcarse de Cotizalia y 5días, todo.com, que ocupan las últimas plazas respectivamente. Uno de los sectores que mejor ha evolucionado durante el último año, fíjate, es el de los clasificados y anuncios inmobiliarios. Pese a que los últimos datos que contabiliza Google Trends, que son del 24 de noviembre, dibujan una caída durante el mes de noviembre, por algo será. Fotocasa.es y Idealista.com se sitúan en la primera y segunda posición con una audiencia diaria que ronda los 30.000 usuarios únicos diarios en este tipo de página web. Con la mitad de visitantes se coloca Habitamos.com y Facilísimo.com. Aparte de deciros lo que son los rankings y tal, son interesantes estas páginas web para visitarlas. Si estáis buscando casa para comprar, o tanto para comprar como para vender, pues pueden ser estos datos nos están revelando que muchísima gente visita estas páginas para buscar ese tipo de información, con lo que Fotocasa Idealista pues puede ser una buena opción a la hora de mover ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora nos vamos a lo que serían trabajos, ¿no? Aunque después diremos una relación más amplia de páginas web relacionadas con trabajo, Infojobs.net es líder de los portales de búsqueda de trabajo con más de 100.000 usuarios únicos diarios. 100.000, ¿eh? La diferencia con respecto a sus competidores es enorme. Infoempleo.com, Laboris.net y Trabajar.com se sitúan por debajo de los 40.000 usuarios únicos. En el campo de las redes sociales, 2008 fue el año de la batalla entre Facebook y Twenty. Seguro que más de uno está diciendo, yo es que tengo Twenty, yo es que uso Facebook, tal, ¿no? Google Trends salda con victoria para Twenty. Fíjate qué curioso, gana Twenty. Esta herramienta aporta datos a nivel geográfico muy interesantes. A ver si me explico bien. Mientras que en ambas plataformas se reparten los usuarios de Madrid, o sea, en Madrid usan más o menos la mitad Facebook y Twenty, en Barcelona Facebook domina y en Andalucía Twenty domina. Es posible que también sea porque aquí en nuestra tierra sigue habiendo una poquita alfabetización digital y son los más jóvenes los que utilizan internet y las nuevas tecnologías, y en este caso, claro, usan Twenty, que está más orientado quizá a quinceañeros y veinteañeros, ¿verdad? Pues puede ser. Yo en el Guadalinfo me he propuesto este año que la gente se meta en redes sociales. Ajá. Dentro de mis cursos, una de las partes que voy a dar va a ser meternos en redes sociales. Yo, por uso de la que uso yo, uso Facebook, ¿no? Nosotros ya tenemos una edad para Twenty, Norberto. Exactamente. A mí me da la impresión de que Twenty es para más jovenzuelos. El caso es que allí, en el Guadalinfo, los chavales más jóvenes, los de 12, 13, 14, 15 años, todos usan Twenty y no, ni conocen Facebook. O sea que nos da, pues como decíamos, nos da un dato interesante en ese tema, ¿no? Uh-huh. Aún así, yo intentaré que la gente de mayores, la gente que va a mis cursos, de gente de adulta, pues casi yo preferiría que usaran Facebook, no por nada, sino porque la conozco mejor y me parece una red más completa, ¿no? En Twenty me da la impresión de que solo son fotos. Y bueno, conocer gente, mandarse mensajes, escribirse, pero sobre todo lo que son fotos. Y Facebook te da muchas más posibilidades, ¿no? Más programas y cosas que se pueden hacer en la red social. Queda pendiente, Enrique, hacer el grupo de oyentes de Radio Caja. Tenemos pendiente. Esta semana lo vamos a hacer, la semana que viene diremos cómo apuntarse a ese grupo para hacerse fan del grupo Radio Cajar, de oyentes de Radio Cajar en Facebook, y a ver si nos vemos bastante gente por ahí, hablamos y nos preguntan cosas, y puede ser un medio fantástico para comunicarnos con nuestros oyentes. Claro que sí. De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Pues esta información la hemos casi completa, la hemos extraído de 233grados.com, uh-huh. Un blog sobre periodismo fantástico. Este año pasado se llevó el premio al mejor blog relacionado con periodismo, y realmente aconsejo su lectura. 233grados, en número, 233 grados.com. Si quieres, nos vamos a ir con la música, uh-huh. Música en la red, como llamamos a esta sección. El Payo Malo, de donde vengo, apadrinado por Solo Lo Solo, el Payo Malo ha debutado en solitario con Tierra en los Bolsillos, donde ha obtenido la colaboración de Ojos de Brujo en uno de sus temas. Granadino de procedencia, considera a Paco de Lucía, Tomatito y Camarón como maestro. Esto explica la presencia del flamenco en su música, además del funk y el soul habituales en las bases de los discos de este hombre, que hace discos de hip hop. Sus múltiples colaboraciones con Solo Lo Solo, Griffy y un montón de grupos más le han procurado muchos amigos en escena. El hip hop del Payo Malo es personal, cercano y sincero. ¿De dónde vengo? Nací en la Chana, en Barcelona, pampa, hoy es hambre pa' mañana. No vea qué ganas tengo de ver, volver a ver el atardecer bajo el sol que me vio nacer. Atrás del jefe de ese ojo, un alma partida. ¿Dónde estaba Dios cuando la vida te castiga? Digan lo que digan, no es cuestión de suerte. El niño fue creciendo y en la calle se hizo fuerte. No tuve caprichos, lo que tuve lo sudé. Si no tenía juguetes por la noche lo soñé. También pensé en robar, tener más que los demás. Construyendo puentes entre el bien y el mal pude cruzar y me gustó. No me costó volver, otros que atrás quedaron no les volveré a ver. No le eché bronca a mujer, que en la vida no hay nada como la pena de vivir. Vivir lejos de Granada, aguas pasadas, tierras soñadas, aventuras de familias separadas. Dueños de nada que nadan en tierra extraña, un emigrante más soy sin salir de España. Y fue el sur. Hijo del sol, del sur y de la luz. que debes beber, no de perder mis principios ni mis costumbres. Yo soy el hombre que vive en la madre tierra. Vivo en un mundo de tropiezos y piedras, para tener suerte de pisar muchas mierdas. Cuerdas, nudos, fronteras como el mudo. Trabajar muy duro para ahorrar cuatro pesetas, por un camino de chinchetas. Ando delgado buscando metas concretas, escalando cimas, haciendo rimas de mi más olvida lo que es verdad. Cantando más espalda, ignorando la realidad. Vida de calidad no encuentras tras la que avanza. El tiempo avanza, no alcanza, la pasta es la esperanza. Me cansa el mal vivir, el sufrimiento nunca es lento. Con mi acento represento al emigrante que llevo dentro. Tierra leal, la calle fuera de aquí de allá. Bueno, pues así terminaban los últimos compases de ese tema que tenía Norberto preparado para ti en el día de hoy, la música de El Payo Malo. Vamos a continuar con el programa. Fantástica esta canción. Casina, nací en La Chana. Esa frase tan usada por algunos amigos míos, por la curiosidad, ¿no? Por la curiosidad de que el hombre es que era de La Chana. Claro, era. Es su barrio, ¿verdad? Era su barrio, ¿no? Así que ahí queda El Payo Malo con Ojos de Brujo. Y continuamos con lo que serían los enlaces de interés. Os pediría a la gente que estéis en el paro, que estéis buscando trabajo, que cojáis lápiz y papel. Y si no queréis coger lápiz y papel, simplemente pasaros por el centro Guadalinfo. Ahí os voy a ayudar en todo lo que pueda, en el sentido de búsqueda de empleo, de hacer currículum. Eso es parte también de nuestro trabajo, aunque hay gente que se dedica exclusivamente a este tipo de menesteres, como son las chicas de Andalucía Oriental. Pero bueno, también puede ser otro sitio más para poder trabajar y hacer currículum y escaneo fotos y bueno, lo que es ayudar un poquito en la búsqueda de empleo. Dentro del enlace de interés sobre portales de trabajo, vamos a sacar, hemos dicho al principio con lo de las estadísticas, hemos dicho el de infojob.net. Ese es uno de los más importantes, ese es seguro el que hay que ponerse, en el que hay que apuntarse. Luego tenemos más enlaces como trabajar.com. Otro sería job o hop con J, jobrápido.es, infoempleo.com, laboris.net, jobcrawler.info, ese es un poco más dificilillo, el famosísimo monster.es, currantes.com, trabajos.org, miltrabajos.com y volvemos a repetirlo, infojob. Uno de los más importantes. Seguramente a lo mejor no ha dado tiempo a tomar nota de todas las páginas web, pero bueno, ahí tenéis un buen batipurrillo de lo que serían páginas web para la búsqueda de empleo. Normalmente para usar este tipo de páginas web, lo único que es necesario tener es un correo electrónico. Sin correo electrónico no podemos trabajar en lo que serían este tipo de páginas, porque ellos después, a través del correo electrónico, accedes a su página web, como sería como el nombre de usuario, y aparte te van mandando las ofertas de empleo a ese correo electrónico, con lo cual no hace falta. Que tenéis problemas, que no tenéis correo electrónico, que queréis meteros, que estáis buscando como locos trabajo y ya estáis echando por todos lados y no sabéis qué hacer más, pues puede ser otra forma más de búsqueda de empleo. Yo conozco gente que ha encontrado empleo a través de este tipo de portales, así que no es una cosa decir imposible. Te salen un montón de empresas, con lo cual después tú puedes hacer una búsqueda por tu cuenta y averiguar números de teléfono y averiguar correos electrónicos para tú por tu cuenta también moverte. Y bueno, es bastante interesante. ¿Que no tenéis mucha idea? Vuelvo a repetirlo, no quiero ser pesado, vuelvo a repetir. Si tenéis duda, pasaros por el centro Guadalinfo. Estamos en calle España 45, aquí en Bellavista, en Cajar, en el centro sociocultural, y ahí os voy a echar una mano en lo que pueda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y bueno, continuamos con el programa dentro de Pinceladas de Software Libre. Hoy hacemos un pequeño hueco al System Rescue CD. Lo voy a macarronizar, ¿vale? Sería System con Y, Rescue CD, o sea, como sistema CD rescate de sistema. Es un sistema GNU Linux arrancable desde CD-ROM que sirve para recuperar tu sistema y recuperar tus datos después de un fallo. También intenta proporcionar una manera fácil de realizar tareas administrativas en tu ordenador, como crear y editar particiones en el disco duro. Contiene muchas utilidades de sistema, el Partimagin, el FSTool y herramientas básicas como editores, Midnight, Commander, herramientas de red. Bueno, el tiene un montonazo de programas metidos. El objetivo es que sea muy fácil de usar. Sencillamente arrancamos desde el CD-ROM y podemos hacerlo todo, así de sencillo. O sea, que se salta el sistema operativo, ¿de acuerdo? Accedemos a la máquina sin sistema operativo, accediendo a la propia máquina. El kernel del sistema soporta los sistemas de archivos más importantes, como puede ser el NTFS y los sistemas de Linux más comunes, y todos los de red. O sea, que también podíamos trabajar a través de red. Es un CD que te lo bajas de internet, software libre, no cuesta dinero, lo graba a lo que sería a un CD y ya está, y a utilizarlo. Sirve solamente para Linux, ¿verdad? No. Ajá. Para cualquier máquina, para cualquier PC, ¿de acuerdo? Que no se trata del sistema operativo porque lo que hace es saltárselo, ¿verdad? Sirve para todo. Exactamente, está hecho bajo Linux, bajo licencia GNU Linux y bajo Linux, pero si tú tienes un Windows, por ejemplo, que es lo más habitual, y de pronto pues no te arranca, te hace cosas raras, sería una manera de poder arreglarlo. Ya os digo, este tipo de programa requiere unos conocimientos medio altos de informática, pero bueno, para quien nos escuche y esté un poco más puesto pues puede ser una muy buena forma. Se parece un poco a lo que sería el Bot Emergy, que es parecido, es un CD de rescate, te sirve un poco para trastear, arreglar los ordenadores cuando están bastante fastidiados. Y con esto y un bizcocho, nos vemos el próximo lunes. Al lunes a las 12, que no rima, pero bueno. Exacto, vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo, Norberto? Pues los cursos estamos a punto, ¿verdad? Ya de empezar. Eso. Casi se me olvida. No se nos vaya. Casi se me olvida. Dentro de la información de Guadalinfo, deciros que los cursos empiezan esta semana, a lo más tardar la semana siguiente. O sea que tenéis tiempo para acercaros al Centro Guadalinfo, apuntaros. La gente que ya se ha pasado por el Centro Guadalinfo y me ha dejado sus datos, su teléfono, yo los voy a ir llamando durante esta semana para ir concretando en qué días quieren hacer los cursos. Si tienen cualquier duda y no podéis moveros, ahora que hace tanto fresquito, os doy mi número de teléfono del Centro Guadalinfo, el 958 30 28 11. Estoy allí de 9 a 1 y de 4 a 8, exceptuando los viernes por la tarde, ¿de acuerdo? Y que no trabajo. Y que empezamos ya, o sea que hay que ponerse las pilas, empezar a trabajar, a aprender informática y nos ponemos ya a trabajar. De acuerdo, Norberto, pues muchísimas gracias por tu tiempo. El lunes que viene más.